quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y también el más alto galardón civil en la India, el Bharat Sharma, en 1980, por su labor humanitaria. El 17 de octubre de 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su gran trabajo y ayuda humanitaria, sobre todo trabajando a favor de los pobres, ¿no?, y de las personas enfermas de lepra en la India. Y el día que le entregaron el premio a la Madre Teresa, ella no recibió el dinero del premio, sino que hizo que ese monto de dinero fuera donado a las hermanas de caridad que ella fundaron y fueran, digamos, destinados todos a obras de bien, ¿no? ¿Cuál es la frase, digamos, más significativa de la Madre Teresa? La paz comienza con una sonrisa. Qué significativa que es esta frase, ¿no? Qué apertura que nos da para empezar a pensar que desde la paz podemos trabajar por un mundo mejor. ¿Y quién es más que los escritores, aquellos que transitamos los caminos del arte, los músicos, los poetas, todas aquellas personas que realizan, por ejemplo, actividades artísticas, artes plásticas, el baile, la danza, todos estamos trabajando de manera comprometida a favor de la paz? Mi ponencia reside en eso, en ser efectos multiplicadores, y cada uno desde nuestra actividad, en mi caso, soy embajadora universal por la paz, por el Centro de Embajadores de Francia y Suiza desde el año pasado, desde agosto, y desde este año Buenos Aires. Recién le comentaba a Nelson Carrizo, con mucha alegría, junto con Estela Ceballos, el 21 de septiembre hemos recibido también otro reconocimiento al trabajo, ¿no es cierto?, que realizamos a favor de la paz y de la cultura, como misioneros de la paz por el Grupo Acción de Paz en Buenos Aires, en el local de Salem, que es el Sindicato de Músicos de Argentina. Y trabajar la paz, por la paz implica también estar muy vinculados a la cultura. Y la cultura nos remite no solamente a aquellas actividades que se realizan en los ámbitos gubernamentales, sino también en aquellos lugares donde nosotros podemos desarrollarnos. Por ejemplo, puede ser un colegio, puede ser una universidad, puede ser un profesorado, puede ser también un centro vecinal, puede ser distintas actividades que podemos ir desarrollando, por ejemplo, talleres culturales, talleres de música, talleres literarios, talleres de actividades plásticas. Todo eso significa trabajar por la paz. Creo que como misioneros de la paz tenemos ese compromiso de trabajar por la paz, por los derechos humanos y trabajar por los valores. Creo que la célula básica de la sociedad, como es muy conocido por todos ustedes, es la familia. A partir de la familia nosotros podemos empezar a trabajar mucho, porque nuestros niños son los futuros dirigentes sociales, los futuros dirigentes culturales, los futuros dirigentes políticos, aquellos que van a llevar adelante tal vez instituciones culturales, sociales, y también de mando, es decir, gubernamentales. Y hoy en día las ONG, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Escritores, y en Chile como por ejemplo Chile País de Poetas, por citar algunas, tienen un gran compromiso de trabajar por la paz a través de los distintos eventos y a través de las distintas actividades que se realizan, por ejemplo, muy vinculados a la educación, a las bibliotecas populares. En Santiago del Estero, por ejemplo, en mi provincia, estamos trabajando con ahí hemos tenido oportunidad con distintos escritores de trasladarnos a colegios primarios, por ejemplo. Muchos dicen, no, hay que ir a secundarios y a universidades. Creo que nosotros tenemos que empezar por los colegios primarios y también empezar a trabajar con los valores, con la cultura y la paz desde, para mí, Jardín de Infantes. Entonces, como ahora también trabajar por la paz significa trabajar por la educación, la cultura y también el folclore, que ya es una ley nacional en Argentina, nosotros como misioneros de la paz, como embajadores universales por la paz, tenemos que trabajar con esos valores, es decir, trabajar por nuestra identidad nacional, por nuestra identidad cultural y pluricultural, y sin dejar de lado, ¿no es cierto?, todo lo que son las tradiciones y las raíces. Por ejemplo, yo propongo, como me sabía decir mi madre, volver a trabajar en los colegios, por ejemplo, las cooperadoras de los colegios, trabajar con los padres, trabajar con grupos, armando grupos de teatro, armando fiestas patrias, en donde se enseñan a los niños, por ejemplo, cuáles son las danzas tradicionales de cada provincia y también aquellas canciones representativas de cada provincia. Es decir, que ellos sepan las letras, como antes en nuestra época, cuando éramos niños, nos enseñaban, por ejemplo, las marchas patrias. Nosotros no podíamos entrar a la escuela si no sabíamos, por ejemplo, Aurora. Hay chicos que hoy en día no saben la letra del himno nacional. Entonces, eso es trabajar también por la paz. Trabajar con nuestras raíces, trabajar con nuestra cultura, trabajar con los derechos humanos, es decir, enseñar la solidaridad, enseñar el amor por la patria, el amor por nuestros símbolos, enseñar el amor por nuestra familia, que cada uno de los padres asuma los roles que le correspondan. Y muchos de nuestros grandes pensadores han trabajado por la paz, incluso han dado su vida por la paz, como por ejemplo, a nivel internacional, Martin Luther King, quien ha sido una persona muy comprometida por la paz, y también Mahatma Gandhi. Gandhi, con semejante trabajo que ha realizado por la no violencia, por la resistencia pacífica contra el imperio inglés, nunca llegó a recibir el premio Nobel de la Paz, aunque fue nominado en 5 oportunidades. Y quiero recordarles un pensamiento de Gandhi que para mí es fundamental, que dice que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Y la clave de la paz está en respetar a los demás, está en respetar el derecho de los demás. Entonces, el compromiso es, sobre todo, nosotros como dirigentes que trabajamos a favor de la paz, de la cultura, de los derechos humanos, es ser solidarios, es sembrar en los niños, en los jóvenes y también, ¿por qué no?, en aquellos adultos que a lo mejor se han sentido marginados o apartados, sembrar estos valores a los fines de que vivamos en una sociedad más fraterna e igualitaria. Ahí también tiene que ver el tema de trabajar por los derechos humanos. Yo quiero contarles brevemente mi experiencia personal. A fines del año 99, yo regreso a mi provincia, después de haber trabajado, de haber estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba la carrera de abogacía. Y con 2 niños regreso a mi provincia y viviendo una experiencia personal de haberme separado del padre de mis hijos y como cabeza de hogar, empiezo a trabajar en algunos organismos de derechos humanos que trabajaban, por ejemplo, con aquellas personas víctimas de la represión policial y sin tener ningún tipo de convicción de que ese estado de situación personal mío iba a cambiar. Y a los años llaman a un concurso para entrar en el Poder Judicial y me presento yo con mis antecedentes profesionales y salgo como en cuatro ternas, elegida en primer lugar como defensora de pobres, menores, ausentes e incapaces. Entonces, ¿cómo la perseverancia y el trabajar por el otro hace que aquellos que creemos en Dios, Dios está de nuestro lado? Porque nosotros damos a favor también de aquellos que más necesitan. Entonces, este camino de la paz es un camino que en mi caso personal viene de muy lejos. Y habiendo trabajado con tantas personas vulnerables, víctimas de la violencia policial, víctimas de la violencia de género, víctimas de la violencia tal vez institucional, yo me he dado cuenta de que el camino de la paz era mi camino. Entonces, el año pasado he recibido con mucha alegría el haber sido designada embajadora universal por la paz por el Círculo de Embajadores de Francia y Suiza y conjuntamente embajadora mundial de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Y este año, junto con Estela, hemos tenido también la alegría de haber sido elegidas misioneras de la paz por Alejandro D'Alessandro y su grupo de trabajo. Y también, ahora en Rosario, hace poquito, primero de diciembre, hemos sido ratificadas como misioneras de la paz y ahí he tenido el alto honor de haber recibido el premio Rincón de la Patria por la Academia de Danzas, que trabajan mucho en temas de tradiciones, por haber evaluado mi trayectoria literaria de más de 38 años en la cultura de mi provincia. Y también me siento muy feliz porque la señora Estela Ceballos, presidenta de ACAM, Asociación Cultural de Arte Nativo, me haya seleccionado para ser embajadora cultural de esta agrupación acá para Santiago del Estero, diciéndole que estamos trabajando de manera muy continua, muy firme, muy persistente. Aquí está también Marta Robles, que es de Santiago del Estero, una gran trabajadora cultural, que ha sido directora municipal de cultura de Santiago del Estero, y hoy mi carácter de vicepresidente de SADE, ya otros años antes, también siempre hemos trabajado por la cultura en las distintas instituciones que venimos trabajando, ¿no? Hace muchos años. Entonces, para mí, yo creo que el camino de la paz nos conduce, sobre todo, a ser personas muy comprometidas con este ideario, con estos valores, y a no dejarnos atrapar, ¿no es cierto?, por aquellos espejismos que nos ofrecen a veces quienes están a lo mejor en otro lado, quienes están a lo mejor en agrupaciones que buscan tal vez escalar posiciones para llegar a un estado, digamos, supuestamente de privilegio. Yo quiero regalarles, comentarles algunos de los trabajos que yo he realizado a favor de la paz, por ejemplo, con el grupo Grullas de Jujuy. He participado en una antología donde la temática a favor de la paz es este, que ha sido presentado en marzo en Jujuy, en la Casa de las Letras. Después, este otro trabajo, que es un trabajo Puente de Palabras 4, donde hay un poema mío que ha sido seleccionado para un concurso también por el Círculo de Escritores de Rosario, de Mercosur. Y también varios poemas donde hay también temática de la paz en esta antología Senderos Literarios, que ha sido editada en San Miguel de Tucumán, que es otra provincia del norte de Argentina. Esto es una síntesis, porque yo después les voy a leer aquí algún poema de regalo para ustedes. Este es mi último libro, Horizontes, donde yo me presento a los demás como escritora y, o sea, poeta y trovadora. Las trovas son poemas breves, muy parecidos a los coplas también con rima, y me han dado grandes satisfacciones porque hace más de 5 años estoy participando en concursos internacionales de trova, habiendo ganado un segundo premio internacional.